El conteo pues va a ser súper chévere, así que quédense conectados con nosotros, ya les estaremos contando y además porque tenemos premios para los que se acerquen hasta aquí en Peugeot Calima Motor. Recordemos cuál es la dirección física, la dirección exacta para que los oyentes que están conectados con nosotros tempranito ya se ubiquen. Me imagino que hay muchos que estarán por allí cerca del sector del sur de la ciudad, otros alcanzarán a desplazarse desde este momento hasta el momento que estemos allí para que puedan compartir contigo un rato. Claro, calle Quinta con 66B16. Esa es la dirección para que ustedes se acerquen, Peugeot Calima Motor. Ya estaremos hablando con Lu y con toda la gente de Peugeot que tiene cosas interesantes para contarnos en esta mañana en la que muy seguramente muchos han decidido ir por su vehículo. Voy a recordarles cómo está nuestro Top 5, cómo están las 5 canciones según nuestra edición anterior, la edición número 23, las 5 canciones más importantes de nuestro conteo para que nos ubiquemos un poco con la actualidad musical. Doja Cat con Streets es la casilla número 5. Lil Nas X con Montero, Call Me By Your Name, posición número 4. En la posición número 3 está The Weeknd con Save Your Tears. Dua Lipa con Levitating, casilla número 2. Y en la posición número 1 como reina de nuestro conteo, Silk Sonic, ahí están con Leave the Door Open. Hace 8 días era la primera semana de esta canción como número 1 de nuestro conteo. ¿Qué pasará hoy? ¿Será que le alcanza para anotarse una segunda semana con nosotros o será rebasado por Dua Lipa o quizás por Lil Nas X? Bueno, eso lo sabremos más adelantito. Ustedes prepárense porque también ya desde este momento pueden comenzar a votar. Sus votos se registran y son tenidos obviamente en cuenta para darle forma a un nuevo conteo dentro de 8 días. Así es que prepárense a través de Twitter, @la X965, para votar por sus canciones favoritas y acompañarnos en este conteo. Casillas 20, 19 y 18. Así comenzamos nuestro recorrido por los éxitos del mundo. Blinding Lights con The Weeknd se ubica en la posición número 20, al filo de salir de nuestro conteo, pero está una semana más en la posición número 20. Se encuentra estable en esta, la última posición del conteo, con esta canción que ha tenido un rendimiento increíble y que, bueno, se resiste todavía a salir de las 20 de la X. Escucharemos la posición 19 con Justin Bieber, también estable en la posición 19 y su Hold On. Y Ariana Grande completando este grupo de 3 canciones con 34 plus 35, que desciende una casilla, baja del lugar número 17 y se ubica en esta, la posición número 18 de nuestro conteo. Bienvenidos a esta, la edición 24 de las 20 de la X. Número 20.

much fun to hit snow. Ooh. Can you stay up all night? Fuck me to the daylight. Yeah, yeah. 30 for 30. Ariana Grande suena con 34 plus 35, la reciente señora grande, además, ya. Es una mujer casada y qué tal. Hace poquito apenas vino a revelar las fotos de su boda secreta en sus redes sociales. Siempre logra llamar la atención Ariana Grande con un matrimonio que fue ahí como medio secreto, medio escondidas. ¿Por qué será que no quiso Ariana Grande? Pues hacer más ruido con aquello de su matrimonio. ¿Usted qué cree, Lu? Pues a mí la verdad me parece que muchos artistas e incluso muchas personas del común están tomando ese tipo de decisiones, ¿no? Como dejar su vida privada. ¿Cómo lo ves? Privada. Y hasta mejor, ¿no? Porque nadie se mete. Sí, también, ¿no? Sí, sí, claro. Y más cuando tienes tanta atención como le pasaría a Ariana Grande. O sea, que todo el mundo está opinando, todo el mundo está ahí encima. Me parece que lo hizo bien. Dalton Gómez, además que Dalton no pertenece al mundo de la farándula, entonces también de pronto se hubiera sentido un poquito apabullado, ¿no? Dalton es, sí, pertenece a otro tipo de negocios, es agente inmobiliario y bueno, se mueve en otro ambiente un tanto distinto. Sí, sí, es cierto, completamente cierto. Ahí estaba Ariana Grande en la posición número 18 de nuestro conteo. Y bueno, Lu tiene mucho para contarnos hoy desde el sur de la ciudad de Cali. Recordemos exactamente dónde estás para que los oyentes de La X vayan directamente allí, puedan reclamar su premio que tenemos para ellos y pues de una vez coticen su vehículo. Claro que sí, estoy en Peugeot Calima Motor, estamos ubicados en la calle Quinta número 66B16 y tenemos mucho que contarles, mucho para invitarlos. Y estoy en ese momento con Martín Ruiz, que es especialista Peugeot, que nos va a iluminar y nos va a contar qué es lo que está pasando aquí este fin de semana. Hola Martín, ¿cómo vamos? Hola, buenos días a todos, muy bien, gracias, qué bien tenerlos por acá. Bueno, nos encanta estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Qué es lo que tienes para contarle a los oyentes de la X96.5? Bueno, les cuento que hoy y mañana, hoy hasta las 5 de la tarde y mañana de 10 a 3 de la tarde, vamos a tener el regalo perfecto para el Día de los Padres. Para todos ustedes vamos a tener nuestra SUV, la Gran 2008-1600, la más completa del segmento, con unas promociones de locura acá en Peugeot. Los leones nos enloquecimos y vamos a estar retomando su vehículo a precio de revista motor. Tenemos bonos espectaculares del Día del Padre y todo esto para que su papá, nuestro papá y todos estén felices. Acá en Peugeot los estamos esperando en la Quinta 66B16, sentido norte-sur. Así que tenemos aprobación en línea, tenemos todo listo para que se lleven el mejor regalo para sus padres. Ole, mejor dicho, o sea, un súper regalazo para papá porque de verdad se lo merece. Calle Quinta número 66B16, si de pronto tienen dudas y quieren extender la información, pueden comunicarse al 489-1212, extensión 207. Igual, tranquilos, que aquí estaremos un rato acompañándolos y pendientes porque tenemos premios. Ahí están los premios de la X96.5. No se despeguen porque en un ratito volvemos con Lu y más información desde el sur de la ciudad. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Nos vamos a esta hora justamente con tres nuevas posiciones para poder llegar a la número uno esta semana en nuestro conteo las 20 de la X. Vamos con las casillas número 17, número 16 y la número 15. En la posición 17, la artista pop más importante en estos momentos, que tiene por ahí recién estrenado su álbum con ya tres hits muy bien pegados en la escena musical, ya tres números uno dentro de este álbum, que es su álbum debut. Ella se llama Olivia, su apellido es Rodrigo. Está en la posición 17 con Driver's License, que fue el primer lanzamiento justamente de ese mismo álbum, del álbum Zawar, y pierde una casilla esta semana, baja una posición de la 16 a la 17 y tiene igual número de semanas con nosotros también, 17 semanas completa, Olivia Rodrigo en las 20 de la X. Posición 16 para una canción que acaba de iniciar, acaba de ingresar apenas hace dos semanitas a nuestro conteo y está en muy buen ascenso. Del lugar 18 pasa a la casilla 16, Joel Corey, Ray y David Guetta con esta bomba que se llama Bad.

15. Paradise se llama esta canción que hacen los señores de Medusa. Bueno, ellos aparecieron en la escena más o menos en 2018, 2019. Comenzaron a sonar con una canción llamada Piece of Your Heart. ¡Qué canción, Sasa! Una canción que de inmediato fue acogida por BBC Radio y su programa Dance Anthems, y lo convirtieron justamente en eso, en un himno de discotecas. Así tomó una fuerza increíble y salió de los clubs a llenar las listas de reproducción de buena parte del mundo de manera muy, muy rápida. Ellos son un trío de productores italianos, Matt Madwill, Simon DeGiano y Luke Degree. Y sin duda, Piece of Your Heart fue todo un hit dance del año 2019, que hicieron en colaboración además con otros productores, los británicos de Good Boys, con los que hicieron otro par de canciones por ahí. Y aquí están de la mano de Dermot Kennedy con una canción que ha tenido también una presencia increíble dentro de los listados musicales generales y además de la música dance. Medusa con Paradise, casilla número 15 esta semana en nuestro conteo. Vamos al sur de la ciudad de Cali. ¿Cómo anda el clima por allá? Porque aquí hace un sol increíble, perfecto, apenas luz para que la gente se planille, disfrute de este clima y se vaya a dar un vistazo por lo que ocurre en el sur de la ciudad con la gente de Peugeot. Julito, parece que el solecito está alumbrando en toda la ciudad de Cali. Qué delicia, porque está perfecto para el fin de semana, está perfecto para que agenden una salidita en familia, para que vengan a cotizar el vehículo de sus sueños, para que ustedes le den a papá ese regalo tan increíble que se merece siempre. Y ahorita hablando con Martín, pues me estaba contando de un modelo súper increíble que resulta ser bastante grande y también cómoda precisamente para la familia, ¿no? Que es la Peugeot 2008 Active. Martín, cuéntanos más, ¿por qué deberían adquirir ese vehículo precisamente para la familia? Bueno, es que la 2008 1600 Active combina innovación, tecnología con un diseño más deportivo familiar. Esta 2008 1600 ha potencializado la experiencia de conducir a través de nuevos equipamientos. Es un vehículo súper interesante, 6 bolsas de aire, está construido con diferentes aleaciones de acero que se ponen estratégicamente para que en tal caso de una colisión absorba las fuerzas del impacto y deje el habitáculo intacto. Trae un techo de cristal Skyview hermoso para disfrutar de este solecito y los atardeceres tan hermosos de la ciudad de Cali. Es un vehículo con cama de reversa de alta definición, gran angular, sus sensores de proximidad, la cojinería es en cuero y paño, y tenemos el regalo perfecto para el Día del Padre acá. Ven, pregunte por su bono de regalo. Perfecto, es el vehículo perfecto para la familia, y qué delicia uno poder armar un plan un fin de semana con papá, mamá, con los hijos e irse a pasear delicioso a cualquier parte, porque este vehículo la verdad tiene muchos beneficios y les brindará muchas oportunidades. Ahí tienen entonces la Peugeot 2008 Active. Les estaremos obviamente ampliando muchísima información de otros vehículos que van a poder conseguir si vienen aquí a la calle Quinta número 66B16. Si quieren más información, por supuesto, pueden comunicarse a una línea telefónica 489-1212, extensión 207. Vengan ya, porque a los que vengan a cotizar su vehículo, que vengan en moto, les tenemos sorpresa. Les tenemos un kit para su moto. Está increíble, la verdad. Es que no lo pueden dejar pasar. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Ya saben entonces, si ustedes andan por ahí motorizados y quieren de pronto ir a cotizar de una vez su vehículo porque quieren, no sé, cambiar, quizá ampliar un poco la posibilidad de llevar a toda la familia con ustedes cuando decidan hacerlo, pues puede ser este el momento, y además van a llevarse un obsequio para su motocicleta. Las 10:30 minutos en la X96.5. Estamos con nuestro conteo, las 20 de la X, y es momento de avanzar 3 posiciones más para ir buscando llegar a la número 1. Vamos con 3 casillas más, las posiciones 14, 13 y 12, que son las que van a sonar a continuación. Un artista que, bueno, estaba en pleno inicios de su carrera, prácticamente comenzando a cosechar muchísimos éxitos, comenzando a llamar mucho la atención por su propuesta, y la muerte lo sorprendió a una edad muy temprana. Es la historia bastante triste de Pop Smoke, con esta canción que se llama What You Know About Love, que en esta oportunidad de nuestro conteo viene descendiendo, pierde 4 posiciones esta semana. Pop Smoke desciende 4 casillas y es la canción que más casillas pierde

I'm sorry. I don't think I could tonight. I'm not your friend. Número 12. Sonó durante el 2020 en todas partes del mundo. Esta canción sin duda fue la catapulta que tuvo Doja Cat para convertirse en la estrella que es en este momento. Hot Pink se llamó el álbum en ese entonces y bueno, consiguió que mucha gente comenzara a conocer un poco de la carrera de Doja Cat, que inició en redes sociales, inició en las plataformas digitales y de ahí saltó a las disqueras y a los listados musicales. Ahora está a punto de publicar su tercer álbum, se llama Planet Her, y hace poco, la semana pasada más o menos, estuvo lanzando Need to Know, que es su nueva canción. Un nuevo sencillo que vendrá incluido en Planet Her, que ya vendrá, ¿qué?, en unos 6 días más o menos, es el 25 de junio, ha sido la fecha elegida para Doja Cat liberar su nueva producción discográfica. que de seguro va a dejar a sus fans muy contentos, bueno, por los adelantos que ha tenido y las imágenes que ha compartido. Además, trabaja mucho el tema de lo audiovisual, el maquillaje, el performance, una estética bastante interesante. Además, en lo que ha compartido del álbum, Lu, que nos recuerda un poquito, ¿sabe a qué? A la película El Quinto Elemento. Como, okay, como muy futurista, sí, sí, sí, como muy alienígena, no sé. Algo así. Ay, bien loco. Con algo bien loco se viene Doja Cat con este álbum que estará saliendo al mercado ya en solo 6 días, su tercer álbum Planet Her. Bueno, muchos artistas nos han dado esas buenas noticias últimamente y eso nos encanta cuando nos muestran en qué han estado trabajando durante los últimos meses, y lo mejor de todo es que nos damos cuenta que pues que han aprovechado muchísimo el tiempo mientras han tenido que estar encerraditos. La verdad es que es súper rico saber que nos van a publicar música nueva. Se han inspirado durante este tiempo, ha sido un tiempo para inspirarse y dejar que esas musas de la composición, de la producción, pues estén a la orden del día y sorprendan a sus fans con pues nuevo material. Bueno, Julito, ¿usted qué plan tiene para ahorita a las 12 que se acabe el conteo? No, cuénteme, ¿qué me va a proponer? Mire, este sol está perfecto. Nuestra ciudad se caracteriza por la brisa deliciosa que hace gracias a que tenemos esas montañitas ahí pegadas. Y les cuento que todos los beneficios, descuentos e increíbles, la increíble invitación que les tenemos para que se vengan a Peugeot Calima Motor, mejor dicho, o sea, ese es el parche al que lo invito a que se venga hoy después de que termine usted de contarle a los oyentes cuáles son las 20 canciones más importantes de la X. Porque, bueno, tienen que aprovecharlo. Martín es el que nos está contando todo lo que van a poder encontrar viniéndose para acá. ¿Dónde estamos? Estamos al sur de la ciudad. La verdad es que no veo que haya mucho tráfico, o sea, está más bien ágil la cosa. Y estamos en la calle Quinta número 66B16. Martín, ¿por qué deben aprovechar y venir a Peugeot Calima Motor este fin de semana? Este es el fin de semana de los padres y por eso hoy y mañana tenemos el regalo perfecto para todos. Y Julito, súper invitado, te invitamos a que vengas a nuestra casa y a todos los que nos están escuchando. Tenemos nuestra gran SUV 2008-1600 automática de 6 velocidades, la más completa del segmento, con 6 airbags, techo en cristal, cojinería en cuero y paño, cámara de reversa, a tan solo un instante de ustedes, a tan solo un instante. Aquí en la Quinta con 66B16 les voy a contar cómo se la pueden llevar. Retomamos su vehículo a precio revista motor, tenemos super bonos del Día del Padre, así que visítenos y bueno, Julio, ya nos vemos. Bueno, y la invitación que yo les había hecho, ¿no? Si ustedes vienen a cotizar su vehículo en su motico, les vamos a dar un kit para que la embellezca más. Así que vengan ya, calle Quinta, número 66B16, Peugeot Calima Motor. Por allá estaré, seguro que sí. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Solo 15 minutos ya nos separan de las 11 de la mañana. Estamos en este recorrido por los éxitos a través de la X96.5. Ustedes están del otro lado. Y pues si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, como lo hace por ahí a esta hora Alexander. Un abrazo, Alex, que dice buenos días, amigos de la X. Feliz sábado. Gracias por esos archivos. Y por ahí nos estaba pidiendo una canción que no alcanzamos a sonar, pero muy seguramente vamos a tenerla en la programación de mañana domingo. Así es que prográmate con nosotros mañana, porque las mañanas del domingo también arrancan así con nuestros archivos X. Alexander Salazar, un abrazo para ti. También saludos por acá. Para Boris Orejuela, que nos escribe también, buenos días, nos dice por acá. Y Damaris desde Palmira también se reporta con nosotros a esta hora, dice que en espera de la número uno de esta semana y que ojalá Butter de BTS haya ingresado al conteo. Feliz día, chicos. Bueno, vamos a ver si Butter finalmente ingresa para el próximo conteo. En esta edición no fue, ya en esta edición número 23, que es la que tenemos hoy, no está. No tenemos nuevos ingresos esta semana, pero muy seguramente para la edición de la próxima semana estará Butter con los chicos de BTS. Avancemos entonces tres posiciones más. Vámonos con las casillas número 11, número 10 y la número 9. Ahí vamos a escuchar a Harry Styles, que permanece estable con su Golden del lugar número 11. Esta semana lo ocupa Harry Styles. Tiene 12 semanas con nosotros en nuestro conteo. Casilla número 10 para Willow. Taylor Swift pierde una posición, baja de la casilla número 9 y se ubica en la posición número 10. Y completando este grupo de tres canciones, pues escucharemos a Cardi B con Up, que pierde también tres posiciones esta semana, baja del lugar número 6 y ocupa la posición número 9. Así es que ahí vendrán en su orden Harry Styles en la casilla 11, Taylor Swift en la posición número 10 y Cardi B en la casilla número 9. Número 11. Stray, I follow. I'm begging for you.

Cardi B con Up y la X96.5. Llegamos ya a las 10 de la mañana, 57 minutos. Están escuchando las 20 de la X. Están escuchando los éxitos más importantes en Estados Unidos y en Europa. Y por supuesto, las canciones que le dan vida a nuestra programación, que ustedes votan por ellas justamente a través de nuestro Twitter. Ahí estamos dejando las encuestas respectivas para que ustedes hagan sus votos. Si quieren que la canción suba, si quieren que la canción baje, pues ya mismo pueden ingresar a @la X965. Ahí están registrando activamente nuestros oyentes sus votos. Un saludito para Jairo Cobo Benavides, para Damaris García Mercado. También por acá está Elsinghauer, está con nosotros Said Rodríguez también. María, por acá está LuisGar81 también. Bienvenido, gracias por estar conectado con nosotros a esta hora. En nuestro conteo de las 20 de la X pueden seguir votando durante todo este día, durante mañana, domingo y el lunes se cierran las votaciones para que ustedes registren lo que quieran que ocurra con la música en la X96.5. Vamos con Lu, que está llena de premios y de información con la gente de Peugeot. Si usted decidió que este fin de semana era el fin de semana preciso y perfecto para hacerse a su vehículo, pues acá va a tener muchos beneficios. Claro que sí, claro que sí. Esa es la invitación que le hacemos a todos los oyentes que a esta hora estén conectados con la X96.5, que se vengan para acá. Estamos en la calle Quinta número 66B16. Hay muchos asesores esperando para explicarles, para contarles todo lo que van a poder encontrar durante este fin de semana aquí. Recuerden, en Peugeot Calima Motor, calle Quinta número 66B16. Y la invitación que les hemos estado haciendo también es que si ustedes vienen a cotizar su vehículo, si de pronto ustedes tienen una moto y vienen a cotizar el vehículo que quieren comprar, pues les vamos a entregar un kit para su moto. Está increíble, tiene de todo, así que no desaprovechen la oportunidad y vénganse para acá, para Peugeot Calima Motor. Es el lugar indicado donde ustedes deben ir para que tengan la posibilidad, a través de los asesores comerciales, de ir a la fija y elegir el vehículo que más les conviene dentro de una gama increíble que sé que tienen en sus vitrinas. Pues van a poder ustedes elegir el que más les convenga. Esta es una decisión que a veces hay que tomar pues en familia, porque todos quieren opinar, porque todos tienen una opinión distinta, porque todos tienen un gusto distinto y porque la idea cuando se compra vehículo en casa, pues es que todos queden contentos, ¿no? No solo el que afloja el billete, sino que la familia, claro, la familia completa tenga la posibilidad de elegir y poder quedar a gusto. Y bueno, de eso se encargan justamente la gente en Peugeot, de atenderlos de la mejor forma y de tener esa perfecta asesoría para que usted finalmente pues se lleve una compra y quede a gusto con una excelente compra que haga. ¿Hasta qué horas van a estar, Lu, para que los oyentes tengan claro hasta qué horas vamos a tener servicio ahí en la calle Quinta donde estás ubicada? Y también importante saber si el domingo pues habrá servicio, ¿no? Porque el domingo es un día que la gente decide también en familia salir a buscar su vehículo. Hoy hasta las 5 de la tarde. Y Martín nos va a contar, mejor dicho, cuéntenos todos los horarios que están manejando este fin de semana aquí en Peugeot Calima Motor, calle Quinta número 66B16, este fin de semana. Hola a todos, hoy vamos a estar seguido hasta las 5 de la tarde y mañana domingo estaremos de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ah, bueno, para que aprovechen. La verdad es que el horario está bastante extenso para que ustedes puedan agendarse con su familia y se peguen la rimadita, porque además que el clima se presta bastantísimo y ese tipo de parches, como tú lo decías, Julito, está buenísimo para armarlos en familia. Exactamente, esa es la invitación que les hacemos desde la X96.5 y en un momento volveremos con la gente de Peugeot y con Lu, que está en el sur de la ciudad. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Son las 11 y un minuto en la X96.5. ¡Campeón, papá, campeón! En casa conduces las jugadas, nos alientas a ganar y lo das todo por nosotros. ¡Papá, eres todo un campeón!

El tremendo The Weeknd con Save Your Tears. Bueno, esta canción pierde tres casillas. ¿Qué vamos a hacer, Lu, con los oyentes? Porque yo sé que la mayoría está diciendo, no, pero ¿por qué? Ah, ahí tienen por no votar. Vean, no sean así. Yo les tengo que decir algo. A ver. Yo me enamoré de esta canción muchísimo antes de que empezara a sonar en nuestro conteo, pero la amaba así locamente. De hecho, creo que me gusta más que Blinding Lights y que cualquier otra canción del álbum After Hours. Así que les pido, oyentes, que ay, venga, no dejen que la canción siga bajando, por favor. Ustedes pueden hacerlo porque pueden irse directamente a nuestro Twitter y votar ya por su canción favorita. Y bueno, si quieren que esta canción específicamente, Save Your Tears, no descienda más posiciones, ya va en la posición 6, estaba en la 3. Yo creí que iba a alcanzar 2, 1. Bueno, estuvo un tiempito cortito en el número 1, pero bajó muy rápido el número 1. Pensé que iba a volverse a subir. Hagan lo posible ustedes a través de sus votaciones en Twitter. Bueno, ahí está. Entonces pueden escribirnos y votar en las encuestas que les estamos publicando a través de Twitter, @X965. Por allí ustedes pueden votar para que las canciones bajen, suban o se mantengan dentro del conteo. Esto solamente depende de ustedes. Pilas, pues, yo veré. Hoy quiero invitarlos para que se acerquen a la calle Quinta, número 66B16. Los estamos acompañando desde Peugeot Calima Motor y Martín nos va a contar por qué deben escoger Peugeot Calima Motor para adquirir el vehículo de los sueños. Bueno, es muy importante lo que estás diciendo porque hoy en día Peugeot cuenta con el respaldo Calima Motor. Es decir, estamos en el momento de poder con tranquilidad comprar nuestro Peugeot. Hay algo también que le quiero contar que es un secreto que lo voy a decir en este momento y tengo un vehículo súper especial, un vehículo que es el 2008 1200 turbo mecánico. Tengo muy poquitas unidades acá en la vitrina, así que los que son fan de este motor 1200 turbo y le encanta la deportividad de una caja mecánica, aquí se los tengo. No se queden sin él, que son muy pocas unidades. O sea que en la Quinta, en Calima Motor, estamos. Calle Quinta, número 66B16. Recordemos los horarios. Hace un ratito lo dijimos, pero es importante que lo tengan claro para que puedan de una vez armar el plan para venir. Hoy sábado vamos a estar seguido hasta las 5 de la tarde. Y mañana domingo vamos a estar de 10 de la mañana hasta 3 de la tarde. Los esperamos. Muy bien, 489-1212, extensión 207, si tienen alguna pregunta y, bueno, sigamos escuchando música. Porque la música no se detiene y faltan todavía 5 canciones, bueno, 4 exactamente, antes de llegar a la número 1. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Aquí están las 20 de la X. Suenan a través de los 96.5 cada sábado desde las 10 de la mañana. Y vamos avanzando con 3 posiciones más. Entramos de lleno al top 5 de esta semana en nuestro conteo. Vamos a ver, aquí se definen muchas cosas. Vamos con las casillas número 5, número 4 y número 3. Y los que ya han estado muy pendientes de nuestro conteo con este paso de 3 canciones ya se darán cuenta cómo están las apuestas. Casilla número 5 para Olivia Rodrigo, que se mete dentro del top 5 con su Deja Vu. Estaba en la posición número 8, sube 3 posiciones y se ubica aquí en la casilla 5 con Deja Vu. Casilla número 4 para Doja Cat, que sube un puesto. Estaba en la casilla 5, sube a la 4 con Streets, 15 semanas en total en nuestro conteo. Y otro que gana posición es Lil Nas X, que sube del lugar número 4 a la casilla número 3 con Montero, Call Me By Your Name. Posiciones número 5, número 4 y número 3 vienen a continuación en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en Cali y de Cali para el mundo a través de nuestro website www.lax965.com. Vía streaming nos oyen en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Número 5, número 5, número 5. Strawberry ice cream, one spoon for two, and trading jackets. laughing about how small it looks on you. Watching reruns of Glee being annoying, singing in harmony. I bet she's bragging to all her friends, saying you're so unique. So when you're gonna tell her that we did that too, she thinks it's special, but it's already that was our place. I found it first. I made the jokes you tell to her when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? Do you get deja vu? Do you get deja vu? Cuatro. Número 3. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to f*** with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you live in the light, but baby, you ain't living right. Champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, don't be here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and a climb, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella illy. Never want the best in my league. I only want the ones I envy, I envy. Champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want. Call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want. Call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, Call Me By Your Name. Ahí está Lil Nas X con Montero, se llama esta canción. Es la posición número 3 en nuestro conteo de las 20 de la X. Ahí están las casillas 5, 4 y número 3. Ya se van dando cuenta, Lu, cómo van las apuestas para esta edición número 24 de nuestro conteo. Oiga, muy gracioso, porque estaba revisando las votaciones, Lu. Sí. ¿Y qué cree? ¿Qué pasó? Blinding Lights, por ejemplo, está prácticamente empatado. Blinding Lights está en el puesto número 20. Sí, y la mitad de los votos está porque suba y la mitad de los votos está porque salga de las 20. No necesitamos que ustedes entren a Twitter para que desempaten la cosa. Por supuesto que sí, es lo que deben hacer. Ay, no la saquen, no sean así. Cualquiera que sea su decisión, lo importante es que lo hagan, ingresen a nuestra cuenta e inmediatamente voten por su canción favorita para que nos ayuden a definir esto. Un abrazo. Es cierto, ya. Para Carolina Cadaví, uno que nos acaba de seguir por acá a través de Twitter. Bienvenida, Carolina. Y bueno, ahí ahora te retuiteamos para darte la bienvenida a la X96.5. También a William, @WilliamMacas8, nuevo seguidor que tenemos por acá también a través de la cuenta de Twitter de la X, @la X965. Síganos ya si no lo han hecho todavía. Bueno, voy a dejar de estar influyendo ahí. No voy a decir sí, sí, nada. Deje la lo presión. Que pasa es que la idea de que esa canción ya lleve, ¿cuántas semanas? ¿64 o 65? Esta es la semana número, ya le voy creo a decir. Creo que es la 65. Esta es la creo. Semana número 65 para The Sí, Week. Señor. Entonces, el hecho de que ya lleve tanto tiempo ahí, me parece, yo creo que hasta me daría nostalgia que se fuera. Porque la pues vamos, esto es un récord. La vamos a extrañar. Sí, seguro que sí. ¡Ey, oyentes! Les tengo el plan para hoy. El plan es que se vengan para Peugeot Calima Motor en la calle Quinta número 66B16. Hace ratito les estábamos hablando de la Peugeot 2008 Active, de todos los beneficios que tiene, de que es un vehículo increíble para que podamos empezar a hacer planes familiares, que está perfecto para que sea un regalo del Día del Padre. Pero no les hemos hablado de los planes de financiación, porque también hay posibilidad de financiar este vehículo. Martín nos va a contar sobre esto. Hay algo muy chévere que tenemos, que es la aprobación en línea. Simplemente con sus datos podemos darle la aprobación inmediatamente. Y con eso ya se puede llevar el vehículo que usted quiera. Aquí el 2008 los está esperando. Si necesitas un plan que lo adaptemos a lo que usted necesita, lo podemos hacer, podemos adaptar los planes de financiación a lo que usted necesita. Así que no esperen más, vénganse, no se vayan a quedarse sin su carro. Acá les tenemos obsequios a todos ustedes, a todas las familias que nos acompañen hoy en Calima Motor. Eso está buenísimo, Martín, porque entonces muchas personas todavía piensan que el plan de ir a adquirir el vehículo de pronto es algo pues muy complejo, algo que tome muchas horas, de pronto que les hagan el estudio, que a qué horas vamos a terminar de ese proceso, pero no, o sea, se vienen para acá y en un momentico ya tienen toda esa información. Así es, en cuestión de minutos ya le podemos dar la carta de aprobación para que se lleven su carro. Para que ustedes ya sepan cómo les quedan las cuotas, o sea, todo, todo va a quedar ahí mismo en un momentico y ya después ustedes seguir con el resto de planes que tengan para el fin de semana. Recuerden, calle Quinta, número 66B16, y pueden comunicarse para más información al 489-1212, extensión 207. Recuerden, estamos desde la X96.5 acompañándolos hoy desde Peugeot Calima Motor. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Ya son las 11 de la mañana, 31 minutos de una mañana perfecta en la ciudad de Cali, llena de ese delicioso sol que nos caracteriza y que nos pone con buena vibra a disfrutar del fin de semana y de la música. En la X96.5 24/7 estamos con ustedes. Hoy, después de las 6 de la tarde, nos volveremos a escuchar en el segundo conteo del día que tenemos en nuestra estación. Los sábados saben ustedes que hay dos conteos, las 20 de la X, y a las 6 de la tarde nos escuchamos con la X Top Dance, que es el conteo de los éxitos dance más importantes alrededor del mundo, en lo que andan nuestros DJs favoritos que siguen produciendo música, que siguen haciendo hits. Y ahí tienen ustedes un compilado de 10 canciones, las más importantes de este género, y además 3 canciones adicionales que son nuestros recomendados cada fin de semana, que si se lo perdieron hace 8 días pueden consultar el conteo a través de nuestra página lax965.com. ahí está el conteo de hace 8 días, los 3 recomendados de hace 8 días, y hoy, una vez finalizado el conteo, después de las 6, van a tener también la actualización de esta más reciente edición. Y a las 7 de la noche, Residente X con nuestras sessions retro arrancan a esa hora. 7 de la noche, mucha música retro mezclada como a ustedes les gusta. Mucho funk, mucho disco, high energy, pop. Bueno, van a encontrar una gran variedad de géneros al mejor estilo retro en nuestro Residente X Retro Edition. Ya estamos prácticamente llegando a la recta final de nuestro conteo. Solo nos resta conocer esta que viene a continuación, que es la número 2. Hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Nuestro flashback, que hoy está buenísimo. Y vendremos con la posición número 1 de las 20 de la X. Número 2. Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Una semana más que nuestra queridísima Dua Lipa logra permanecer en esta posición en nuestro conteo de las 20 de la X. También le pasa algo similar con el Hot 10 de Billboard, que ha logrado esta semana permanecer allí en el tercer lugar, siendo la tercera canción más importante en Norteamérica. Un logro chévere para una británica, porque no es muy fácil y no ocurre muy a menudo. Ahí está Levitating en la posición número 3. Del conteo más importante en Norteamérica, y en nuestro conteo las 20 de la X ocupa la posición número 2. Gana una posición porque estaba en la posición número 3 la semana pasada. Dua Lipa con Levitating, haciendo parte también de nuestro conteo. En esta la edición número 24. Que está llegando ya a su final. Antes, vamos a hacer el resumen de las 19 canciones que han pasado, antes de que ustedes conozcan cuál es la más importante en esta nueva edición. Casilla 20 para Blinding Lights, la canción más antigua de nuestro conteo, y el récord tremendo que tiene esta canción, 65 semanas en total en las 20 de la X. Justin Bieber con Hold On, posición 19. Casillo 18 para 34 plus 35 con Ariana Grande. Posición 17, Driver's License, Olivia Rodrigo. Casilla 16, Beat con Joel Corey, Ray y David Guetta. En la casilla 15, Paradise con Medusa. Posición número 14, What You Know About Love, Pop Smoke. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about love. I'll tell you everything. I'm not your friend. Billie Eilish, Counter for I Am, casilla 13. Posición número 12 para Doja Cat con Kiss Me More. Harry Styles con Golden, posición número 11. Casilla número 10 para Willow con Taylor Swift. En la posición 12 está Doja Cat con Kiss Me More. Bueno, aquí tenemos un pequeño salto que tuvimos, pero Golden sí está en la posición 11 con Harry Styles. La casilla 10 le pertenece a Taylor Swift con Willow. La posición número 9 es para Cardi B con Up. En la posición número 8 tenemos a Peaches con Justin Bieber, que fue la canción que más casillas logró avanzar en esta oportunidad. 5 casillas en total, subiendo del lugar número 13 a la casilla número 8. Tiesto está con The Business en la posición número 7. Estable en esta, la casilla número 7. The Weeknd ha perdido 3 posiciones y se baja con Save Your Tears de la posición número 3 a la casilla número 6 esta semana. Posición número 5 para Olivia Rodrigo con Deja Vu. Doja Cat con Streets en la posición número 4. Casilla número 3 para Montero, Lil Nas X. Montero, call me by your name. Y Dua Lipa, que acabamos de escucharla en la posición número 2 con Levitating. Así se mueve la música en la X96.5 en este fin de semana en el que les presentamos este conteo con los éxitos más importantes de nuestra estación. Momento de ir con Lu, que nos tiene información desde Peyo, al sur de la ciudad. Les tengo más información súper valiosa para que ustedes sean, mejor dicho, los hijos predilectos este fin de semana del padre, con tremendo detallazo que pueden entregarle a papá, porque papá merece todo. Y en este momento me encuentro con Antonio Forero, que es el gerente comercial de Volvo y FCA, y nos va a contar por qué deben los oyentes de la X venir este fin de semana aquí a la calle Quinta, número 66B16. Antonio, ¿cómo vamos? Y contémosle todo lo que va a pasar a los oyentes este fin de semana. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te cuento. En Volvo nos encontramos en este momento en la Special Sale. Tenemos bonos hasta por 15 millones de descuento. Precios en vehículos desde $154,990. Tenemos todo nuestro portafolio completamente híbrido, la mejor tecnología y su principal estándar en seguridad. Eso está buenísimo y hay que aprovecharlo. Los horarios que van a tener este fin de semana para que se agenden y aprovechen y vengan pronto. El día de hoy estamos hasta las 5 de la tarde y mañana estamos hasta las 3 de la tarde atendiendo desde las 8 de la mañana. Si de pronto no pueden acercarse ya mismo, pero quieren tener más información, Antonio, ¿a qué línea telefónica pueden comunicarse para que pues les estén contando todo lo que necesiten saber? 489-1212 es la línea precisamente de Calima Motor, la vitrina de la sede sur. Bueno, ahí está la invitación que les hacemos a los oyentes de la X96.5. Agéndense de una vez y este fin de semana sorprendan a papá. Recuerden, los estuvimos acompañando desde Calima Motor en la calle Quinta, número 66B16. Y se pueden comunicar al 489-1212 para más información, extensión 207. Este es un flashback en las 20 de la X. Nos vamos con nuestro flashback de hoy y vamos con un justamente 2 de 1. Vamos a escuchar dos canciones de este artista que hoy está cumpliendo años. Es su cumpleaños número 59. Esta mujer que comenzó a tomar clases de baile desde muy chiqui, asistió a una escuela, a la escuela secundaria de Van Nuys, en la que se graduó en 1980. Y antes de dedicarse de lleno a la música, fue cheerleader de los Los Angeles Lakers y una una de las más importantes coreógrafas de Hollywood, que hoy está llegando a su cumpleaños número 59. Ahora, dos de una en la X, dos de un mismo artista. Feliz cumpleaños para Paula Abdul, que nos ha dejado increíbles canciones para el mundo pop. Aquí está, con Opposites Attract y con Cold Hearted. Finalizando ya prácticamente las 20 de la X, este flashback por partida doble con el cumpleaños de Paula Abdul. En la X, dos de una. Don't working on the love. He's been only dreaming on the cover all the while. Take another look into his eyes, and you will only see a reptile. You could find some other better girl. He could only make you cry. You deserve some better better girl. He's good, cold as ice. Así recordamos a Paula Julie Abdul, quien nació un día como hoy, compositora, coreógrafa, actriz, toda una personalidad de la televisión. Ha sido varias veces jurado en importantes realities y ha estado detrás de la carrera de importantes personajes del mundo de la música, como Janet Jackson, por ejemplo. Bueno, y ha tenido cualquier cantidad de canciones exitosas desde su álbum debut en 1988, cuando empezaría con su carrera artística, justamente con este que fue su primer hit, Forever Your Girl. Uno de los álbumes debut más exitosos de todos los tiempos, vendiendo cualquier cantidad de copias en Norteamérica y fuera de Estados Unidos también, y que contenía canciones como Straight Up, Cold Harder, que ya la escuchamos, Opposites Attract también. Llega a sus 59 años y sigue por allí vigente en el mundo de la música a través de los formatos de American Idol, donde ha sido jurado, The X Factor también. Live to Dance, So You Think You Can Dance, The Masked Dancer también, son otros de los realities donde ha podido estar compartiendo su talento y su conocimiento, pues, del negocio del entretenimiento. Happy birthday, Paula Abdul. Así despedimos este flashback esta mañana en la X96.5 y despedimos también nuestro conteo a las 20 de la X. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a seguir conectados 24/7 con la X más música en Cali. Los dejo con el número uno de nuestro conteo y los invito más tarde a que nos escuchemos de nuevo a eso de las 6 de la tarde con la X Top Dance. Ahí nos volvemos a encontrar. Este es el número uno en las 20 de la X. Esta es la canción más importante en las 20 en esta semana. Esta es la edición número 24 de nuestro conteo y tiene por segunda semana consecutiva a los señores de Silk Sonic liderando nuestro conteo con Leave the Door Open. Número 1. I look too good.